quem digo? Sabem quem digo? Shakira, la surra, la surra. Quero que levante la mano, quero que levante la mano. Todas las pibitas, ya los novios descartamos. Quiero que levante la mano, quiero que levante la mano. Todas las pibitas, ya los novios descartamos, ya los novios descartamos. Fuckers! Fuckers! Fuckers!